gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Le pusieron precio al voto inmigrante en Estados Unidos. La campaña del candidato presidencial demócrata Barack Obama invertirá 20 millones de dólares para atraer el voto hispano con vista a las presidenciales de noviembre. Los inmigrantes son cada vez más importantes porque pueden decidir una elección en Estados Unidos. Y eso está bien. Pero está bien que le pongan precio a su voto. Dicen también que la mayoría votará a Obama. Los latinos y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entre con nosotros al Semillas al Viento de hoy. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Qué lindo encontrarnos cada semana, ¿eh? Me gusta mucho. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Es muy grato contar con la compañía de todos ustedes, viviendo un verano caluroso en España y preparándonos para el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, que se va a realizar por acá en septiembre. Abner, estarás por aquí, ¿verdad? Y va a ser un gusto poder contar a nuestras radios las alternativas de este evento. Así es, Andrea, transmitiremos para América Latina y el mundo todo lo que allí suceda junto a un grupo de radialistas de distintos países y también de distintas lenguas. Y va a ser realmente un placer poder hacerlo. Uniremos los esfuerzos de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y Red Con Voz de España para contarle lo que aquí suceda. Será en la segunda semana de septiembre y en próximos programas les vamos a ir contando más detalles de este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Y ahora, Andrea, nos vamos al Semillas al Viento de hoy. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa nos llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Semillas al viento. Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito, que no podía navegar. Entonces mi papi dijo que él lo haría navegar, que él cruzaría el mar grande y buscaría una casa para nosotros. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde. En Argentina finalizó esta semana el programa Patria Grande de normalización migratoria para los ciudadanos de los países del Mercosur que viven en la Argentina y que no hayan obtenido aún su residencia definitiva. Fue un programa amplio, simple y efectivo que el gobierno argentino puso en marcha en el marco de los acuerdos regionales y que permitió el inicio de trámites de casi 500.000 de inmigrantes. Sobre este tema conversamos con la autoridad migratoria de la provincia de Río Negro, aquí en Argentina. Estamos en comunicación con Gastón Morales, que es delegado de Migraciones de la región. Morales, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien. A su juicio y según la evaluación que hacen las autoridades de Migraciones, ¿cómo ha sido este proceso de normalización? A nivel regional, yo creo que superó todo lo que son las expectativas en cuanto a las que tenía yo particularmente. Yo me hice cargo de esta delegación hace 2 años, a fin de implementar este programa en el ámbito de la provincia de Río Negro. Creo que, bueno, se ha hecho un trabajo muy grande desde todo el personal de la oficina, muy agradecido con la colaboración que hemos tenido de todos los municipios, y creo que fue un éxito total en el ámbito de la provincia de Río Negro, por la cantidad de extranjeros que se acogieron al mismo y por la labor desarrollada de todos los municipios que suscribieron los convenios. Que eso hay que rescatarlo, porque sin la participación de los municipios y la dedicación que le dieron a la implementación de este programa, hubiese sido más engorroso aplicarlo. ¿Hay datos, algún número que se pueda proporcionar de la provincia de Río Negro, de cantidad de personas que concluyeron la primera etapa y que concluyeron la segunda? Sí, tengo estadísticas, y más o menos se inscribieron al programa 1.974 personas. ¿En toda la provincia? Sí, en todo lo que es, excepción de Bariloche, tenemos 1.974 personas. Que iniciaron el trámite, recordemos que tendrían que haber ingresado al país antes del 13 de abril del 2006. Claro. Morales, ¿y datos nacionales? ¿Tiene alguno que nos pueda dar? Sí, en datos nacionales tenemos alrededor de 475.000 en todo el país. Que iniciaron trámites. Inscriptos en el programa. Hemos sacado estadísticas en cuanto también a la nacionalidad predominante, que en todo el país es la nacionalidad paraguaya. Bien, seguramente más adelante tendremos más detalles al respecto. Morales, finalizó el programa Patria Grande, que era relativamente sencillo. A partir de ahora, ¿qué deben hacer los inmigrantes que no hayan arreglado aún sus papeles? A partir de ahora se deben presentar ante las oficinas de migraciones a fin de iniciar los trámites bajo el mismo criterio de erradicación o de admisión que se le otorgaba en el Patria Grande, porque esto no, no, el programa no fue una amnistía, sino que fue un adelanto de lo que es la nueva ley de migraciones y el criterio de erradicación que se utilizó en la implementación del programa fue el artículo 23 inciso L, que es el criterio de nacionalidad, por lo cual es una política de Estado más que un programa específico. Sí, todas aquellas personas que no pudieron acogerse al programa lo deben hacer sus trámites, canalizarlos a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Doctor, usted dice que se mantiene la misma modalidad. ¿Esto quiere decir que también se hace en dos etapas? No, no, no. En cuanto a la modalidad de admisión, el requisito de admisión, el trámite es como un trámite normal, como los que realiza la delegación. Se inicia con la presentación de la documentación, se le otorga al extranjero una precaria y...